Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. La confesión de Cesarea. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le contestaron: Juan el Bautista, y hay quienes dicen que Elías, y otros uno de los profetas. Entonces él les pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Le responde Pedro: tú eres el Cristo. Y les ordenó que no hablasen a nadie sobre esto. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar después de 3 días. Hablaba de esto claramente. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle. Pero él se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la muchedumbre, junto con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La confesión de Cesarea. Tiembla de miedo, porque pudiste ser fiel al Evangelio y proclamarlo por toda la tierra, pero tus cosas, tus asuntos, te llevaron a la traición a que Dios cuidaba de lo suyo. Y sin embargo, vendrá la estación de la primavera. Ya llega. Y viene la alegría y se oyen las arpas y el cantar de los cantares se pone de moda en la historia de la humanidad. Porque todo un Dios ama a la criatura humana. Todo un Dios se rinde a los deseos de ser amado en la libertad del creyente. No fuiste fiel. Quisiste, por tu perversión y por tranquilizar tu conciencia, quisiste que no llegara la estación de la belleza. Pero llega, porque está escrito en el Libro Santo. ¡Ay de ti que dañaste a Dios! ¡Ay de ti! ¡Apártate de Dios, Satanás! El hombre no entiende. El hombre no quiere sufrir. Quiere que su pecado le sea justificado y busca sacerdotes que se han vendido al maligno y en vez de enseñar la doctrina de Cristo dan licencias a la inmoralidad. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque todo lo que está escrito, eso va a acontecer en el mundo. Y ¡ay de ti, Judas Iscariote! Y tantos Judas como matan a Jesús de Nazaret, que desea vivir y proclamar el Evangelio. ¡Ay del infiel! Dios te perdone. Pidamos todos por él. Amén. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.